Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, señoras, señores. Estamos en un encuentro más de Juntémonos en la Casa. Qué grato nuevamente esta mañana, friecita, ¿no? Con mucho viento, pero también, pues, al amanecer, quienes salimos de casita un poco temprano, pudimos sentir unas cuantas gotas de agua, ¿no? Una leve llovizna, pero que también hace bien. E inclusive, si más tarde caería un poco de agua, yo creo que hace bien a nuestra tierra, a nuestras plantas, a nuestra naturaleza. Y saben una cosa, también a nuestra piel, también a nuestro cabello, porque pues no, la humedad nos ayuda también a tener en forma nuestra piel, nuestro cabello, y a las plantitas, por favor, se oxigenan más, no hay mucho polvo, y todos estamos un poco más, con más oxígeno fresco, ¿cierto? Un abrazo para todas y todos ustedes. Nosotros seguimos de celebración. Ayer estuvo con nosotros, recordarán, el señor Patricio Herrera, director de publicaciones de la Casa de la Cultura, con quien conversamos extensamente sobre la producción que ha tenido este año la Casa de la Cultura Ecuatoriana en cuanto a su línea editorial, y pues estamos orgullosos de eso. Ayer pude asistir también a la feria del libro. Por cierto, les recomiendo, hay un libro muy bueno, de Eliezer Cárdenas, es una novela que vale la pena, tenerla en casita, ¿no? Y entonces, igualmente, poetas, colecciones, narradores, ensayistas, pensadores, libres pensadores, en fin. Ustedes tienen todo el material que quisieran llevarse a su casa, y por cierto, a precios de feria. Yo digo, a precios inclusive muy por debajo de precios de feria. Entonces, con el sello editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, amigas, amigos, usted puede llevar a su casa, pero muy buenos libros. Esta es la oportunidad. Estamos ubicados en el hall de la Casona, y les invitamos a ustedes a que se acerquen a esta Feria del Libro, también como uno de los eventos importantes de los 70 años de aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Durante el programa vamos a comentarles y a recordarles qué actividades tenemos para estos días, qué actividades para el día sábado, que es el día cumbre realmente de nuestra fiesta, el 9 de agosto, Día de la Cultura, Día de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidas a todos. Gracias, Andrés Viracocha, por compartir, por soportarme, por estar mañana aquí en este programa que es para todas y todos ustedes, amigas, amigos, y lo hacemos con mucho cariño. Lo hacemos con, ¿qué les digo yo?, con la intención de llegar a ustedes con temas de interés, llegar a ustedes con todo el respeto que se merecen, darles un abrazo cariñoso cada mañana. Entonces, para eso estamos acá, y lo hacemos con mucha satisfacción. Señoras, señores, muy buenos días. ¿Qué tenemos para hoy de música? Bueno, ¿se acuerdan ustedes de Joe y Luis? Este tema gustó y sigue gustando hasta ahora. Pues el día de hoy, baladitas de aquellas baladitas viejitas que tanto nos gustan. Bien viejitos, a medio viejitos, inclusive a los jóvenes, ¿no? Joe y Luis, el tema es entonces. Con esto abrimos de una vez nuestro gran portón. Les decimos bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Muy buenos días. Thank you. cuando te veo en mis sueños, cuando vives en mi tiempo, cuando aún suena en mi oído tu promesa y tu acento. Cuando mi vida es más bella porque formas parte de ella, cuando siento tu mirada, cuando no me importa nada. Entonces veo que te quiero y no me importa lo que piensen los demás. No dejaré que el viento lleve lo que no debe llevar. Cuando te creo a mi lado, cuando nada he olvidado, cuando aún guardan mis ojos tu figura y tu rostro. Cuando la noche es más clara, cuando luce un nuevo día, cuando adorna aquella rosa que ayer tarde florecía. Entonces veo que te quiero y no me importa lo que piensen los demás. No dejaré que el viento lleve lo que no debe llevar. Cuando mi pulso es más firme, cuando pienso lo que dije, cuando te llevo en mi alma, cuando nada ya me aflige. Entonces veo que te quiero y no me importa lo que piensen los demás. No dejaré que el viento lleve lo que no debe llevar. Entonces veo que te quiero que no debe llevar. 9:10 a.m. y nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Quiero recordarles a ustedes, amigos, que hay este libro, Ictus, de Rocío Soria. Es un poemario que está ya a la venta y usted puede tenerlo en su casa. Pues dentro de la colección Líneas, y dentro de esta colección también usted puede tener Transitares de Freddy Peñafiel, Hermano Sol, Hermana Muerte, Marcos Rivadeneira, El Teatro de los Monstruos de Viviana Cordero, El Abandonado y otros poemas de Cristian Chassi, Libre de Espanto, Ana Cecilia Blum, Con Todos los que Soy de Antonio Preciado, El Mar en Mí, Ruth Patricia Rodríguez, Para Empezar el Olvido, de Vicente Robalino, y El Tiempo Innecesario, de Cristian Escobar Jiménez. Amigas, amigos, aquí está, Ictus, de Rocío Soria. Bien, para el día de hoy nos va a acompañar en breves minutos Patricia Palacios, quien ya nos ha confirmado su presencia acá en nuestro programa. Hay algunas actividades que ha preparado la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo de la Casa de la Cultura por los 70 años de aniversario de nuestra casa. También tenemos la tercera Feria de Arte Urbano 2014, artesanas que humanizan sus productos. Habrá cerámica, joyas de plata, batiks, lámparas en papel, juguetes, esculturas, joyería textil, reciclados, artículos en madera, metal, fibras naturales y artificiales, figuras en fieltro, zapatos pintados a mano, cereales integrales, orgánicos y mucho más. Hay un valor agregado a esta feria, como nos contaba Gloria María Pérez, y es que los precios son justos, no hay intermediarios. Los productos que van a traer son piezas únicas en cuanto a cerámica y otras cosas. Por ejemplo, en cuanto a cereales integrales, orgánicos y más, pues todo absolutamente natural, sin químicos, sin tóxicos. Así es que desde ya comente con sus vecinos, comente con su familia y venga a esta tercera Feria de Arte Urbano 2014, organizado por el Área de la Mujer de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Más de 70 artesanas y artesanos que van a estar presentes en esta feria. Igualmente nosotros, amigas y amigos, insistimos en invitarles a ustedes a nuestra Feria del Libro, que está ubicada en el Hall de la Casona. Libros, yo creo que mucho más que, como les decía hace un momento, mucho más baratos que a precio de una feria común. Libros con el sello editorial de nuestra casa. Entonces es una buena oportunidad realmente de llevarnos esas obras que queríamos tenerlas, no podíamos. Ahora usted puede venir acá a la Casa de la Cultura y llevarse estos libros, ¿no? Por otro lado, el día domingo 10 de agosto, desde las 10 de la mañana, habrán domingos de casa abierta, entrada gratuita. Estarán los danzantes de Pujilí, considerados ya como patrimonio intangible. Segundo Bautista, Doña Lida Uquillas. El grupo Café con Leche, Huancara de Chile, dúo Alma Bohemia y la orquesta La Gran Sociedad. Todo esto gratuitamente en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el día domingo 10 de agosto desde las 10 de la mañana. Todas y todos invitados. Vamos a ir con más música y pues lo que viene es Sergio y Estíbaliz, Cantinero de Cuba, un tema igualmente de los años 80, ahí está. Solo debe amar gente para olvidar. la mañana con 20 minutos, amigas, amigos. Nosotros seguimos con más. Dentro de estas grandes iniciativas que tienen los seres humanos, ¿no?, para de ayuda, de compromiso con otros menos favorecidos, surge esta campaña Escribiendo tu Historia. Y miren ustedes, el Servicio de Nefrología y la Unidad de Transplantes del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo invitan a los pacientes trasplantados y sus familiares a que nos cuenten sus historias de vida. Nosotros desde este espacio invitamos a ustedes, si es que conocen, tienen parientes, tienen amistades que hayan pasado por una historia tan difícil como es esta de un trasplante, pues inscribirse. Puede usted inscribir a su amigo, a su pariente, hasta el 31 de agosto. Esto puede hacerlo en el Hospital Eugenio Espejo, en el Servicio de Nefrología y la Unidad de Transplantes. ¿Podría suceder, alguien diga, pues no, yo no manejo la computadora? Bueno, usted puede escribir a mano su historia. Puede escribirla a mano, puede escribirla en computador. Si desea, puede adjuntar algunas fotografías, inclusive. Estas cartas deben presentarse con nombre, número de cédula y con la respectiva firma en la Secretaría de Nefrología con la señora Sandra Bastidas. Aparte, amigas y amigos, de compartir, de ejercitar una de las de los oficios más bellos como es la escritura, usted también comparte esta historia de vida y dará fuerza y dará valor a muchas personas que en determinados momentos como que no deciden realmente someterse a estos trasplantes. Ahora nosotros les invitamos a ustedes a que lo hagan. Por otro lado, saben, habrán premios también, habrá premios para los participantes, y estas cartas serán remitidas para conocimiento de las autoridades de salud. Entonces, recuerde usted, amiga, amigo, escriba su historia y participe de esta iniciativa una vez más, Rocío Soria, en este proyecto, Sandra Bastidas también, la unidad del Servicio de Nefrología y la unidad de trasplantes del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo, escribiendo tu historia. Esta es la propuesta para estos días, ¿no? Como les dije ya, pues el día 31 de agosto culminará la posibilidad de inscribirse. Y bien, amigas, amigos, pues quiero compartir también a ustedes que ese clásico de Jorge Icaza, hablamos de Huasipungo, claro, una obra emblemática de la literatura ecuatoriana, cumple 80 años desde su primera publicación. Jorge Sánchez nos comparte esta nota que nos dice que hay quienes dicen a la vez que el escenario y los personajes de Huasipungo ya no existen, que se tiene que dar vuelta a la página para permitir el salto definitivo de la literatura ecuatoriana, que ya no vale la pena seguir leyendo lo mismo, porque es cierto, hay una feliz nueva camada de que está apostando por géneros como el suspenso o el relato, pero incluso por el futurismo y la ciencia ficción. Pese a ellos, amigas, amigos, la novela de Jorge Icaza, publicada por primera vez en 1934, es decir, hace exactamente 80 años, no se ha ganado el epígrafe de clásico por su olor a naftalina, sino, muy por el contrario, gracias a las sucesivas generaciones que han abierto sus tapas. Y es que no solamente es una obra maestra del indigenismo, el movimiento artístico y contracultural que surgió en Latinoamérica durante la primera mitad del siglo XX, sino también, y sobre todo, un espejo de nuestra estructura social aún vigente, aunque con otros discursos e instituciones. Según el vocabulario de Losada S.A., incluyó en su edición 1960, Huasipungo es una parcela de tierra que otorga el dueño de una hacienda a la familia india, como parte de su trabajo diario. El libro debe su nombre a esta forma de organización, la misma que denota los principales conflictos de la historia. En ella, Alfonso Pereira es un hacendado que explota y maltrata a sus guasipungueros en el afán de construir un camino para un proyecto de extracción petrolera. Endeudado y urgido por unos plazos que corren tan rápido como los 190 folios del texto, termina por privar del descanso y jugar con la muerte de los runas hombres, mientras en las chacras ultraja a las mujeres y las desaloja de sus terrenos para levantar las casas de los inversores que traerán el porvenir. La degradación moral y el doble estándar de los poderosos, también descritos por el escritor quiteño, es otro de los elementos que hacen de Huasipungo un retrato más que digno de la sociedad patriarcal. Este hecho se ve reforzado por el rol que cumple el cura de Cuchitambo, quien participa de las andanzas sexuales del patrón y cobra onerosas recompensas para realizar sepulturas o misas. Por la otra cara, ¿no?, de la moneda, el indio Andrés Chiliquinga y su esposa Cunchi encarnarán la injusticia, el escarnio y el sufrimiento de ese realismo que desmitifica lo brutal. Con razón, la novela fue repudiada por la iglesia y los oligarcas de aquella época. Lo que ha permanecido intacto con el paso del tiempo es el lenguaje de sus protagonistas, de un bando de expresiones despectivas y discriminatorias contra los herederos de nuestros pueblos ancestrales, y en cambio, delicadas palabras quichuas, diminutivos y endiosamientos, para referirse a los bonitus, patruncitus y amitus, y para que el taita diositu no se enoje. Lo que tampoco ha expirado es la posibilidad de que la indiada vuelva a revelarse gritando a viva voz Ñucanchin Huasipungo. El clásico de Jorge Icaza, Huasipungo, una obra emblemática, amigas, amigos, de la literatura ecuatoriana, que cumple 80 años desde su primera publicación. 9:27 y nosotros seguimos con más música a esta hora, y lo que viene es Nino Bravo, América. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas, donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas, donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte es selva. En América, cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder y escucha el viento que me trae con su canción una queja de amor como un lamento. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana festeja sus 70 años con el Festival Internacional de Arte Contemporáneo Interventores de Metáfora. Venga y disfrute de videoarte, música, danza y performance. Corredores de la Casona de la Casa de la Cultura. Inauguración martes 5 de agosto, 17 horas. Sayapi. Un encuentro con los autores, críticos y lectores en los 70 años de la Casa de la Cultura. Lunes 4 de agosto. Euler Granda y Vicente Robalino. Pedro Gil y Daniel Rogers. Miércoles 6 de agosto. Raúl Pérez Torres y Vicente Fernando Sandoval. Gabriela Alemán e Isabel Castro. Viernes 8 de agosto. Abdón Uvidia y Víctor Cepeda. Lucrecia Maldonado y Raúl Serrano. Sala Víctor Mideros, 17 horas. Entrada libre. La Casa de la Cultura está de fiesta en sus 70 años, domingos de casa abierta y el reconocimiento a los danzantes de Pujilín, Segundo Bautista, Señor mi Dios, Lida Uquilla, feliz de sentirme, Orquesta La Gran Sociedad, Caprichosa, y Juan Cara de Chile. Ya no puedo. Invitados, el ex Indy Iván y Max Berrú. Dúo Alma Bohemia y Café con Leche de Cuba. Ahora 10 de agosto, 9 horas 30. Los danzantes de Pujilí saldrán desde el Parque El Arbolito. Entrada libre. Fin de espacio de cuñas promocionales. Agenda 70. 6 de agosto, 11 de la mañana, una biblioteca viva en la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo. 11 de la mañana, sexto encuentro de teatro para espacios públicos abiertos y alternativos, plazas del Centro Histórico. 17 horas y 19 horas 30, muestra de cine ecuatoriano, con la proyección de Sin Otoño, Sin Primavera, de Iván Mora Manzano, y estreno del documental sobre Benjamín Carrión, producción Carlos Naranjo. En la sala Alfredo Pareja Díez Canseco. 17 horas, Festival Literario Sayapi, en la sala Víctor Mideros. 18 horas, presentación del libro El Siglo de Carrión y otros ensayos de Fernando Tinajero, en el aula Benjamín Carrión. 19 horas, inauguración de la muestra Los Primitivos Artistas de la Audiencia de Quito, en el Museo de Arte Colonial. 19 horas, Día Nacional de Bolivia, en el Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera. 19 horas, Cineclub, con la proyección de Lolita, en la extensión Chimbacalle de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 19 horas 30, Ballet Folclórico Jacchigua, en la Sala Demetrio Aguilera Malta. Agenda 70. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Nueve de la mañana con 35 minutos, seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Y habíamos anunciado hace un momento que el día de hoy nos acompañaba Patricia Palacios. Patricia Palacios, pues el día de hoy representa a la directora de pues Biblioteca Eugenio Espejo, Nacional Eugenio Espejo, y es una de las, ¿qué diría yo? Es una de las mentalizadoras de una cantidad de iniciativas también positivas que involucran a toda la ciudadanía, amigas, amigos, desde la Biblioteca Nacional. Buenos días, Patti. Gracias tu tiempo. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, esta actividad de Biblioteca Eugenio Espejo de la Casa de la Cultura es una de las importantes también dentro de los 70 años de celebración de nuestro aniversario, ¿no?, de la fundación de la Casa de la Cultura. Cuéntanos cómo está la agenda de ustedes. Sabemos que ha habido un trabajo intenso, ha habido mucha preparación en eso, pues con sangre nueva, sangre joven. Cuéntanos más. Buenos días y bienvenida. Muchísimas gracias, Bachita. Muchas gracias a siempre a este espacio que es nuestro y podemos venir compartir con todo el público que escucha, como tú dices, el trabajo que se está haciendo en la Biblioteca Nacional, y es un placer enorme, después de tantos años de trabajar en la Casa de la Cultura, estar celebrando los 70 años de esta institución tan valiosa para el país. Como Biblioteca Nacional hemos empezado a darle mucha vida a este espacio. Ya en otras ocasiones hemos estado aquí para invitar al público en general a muchos eventos que se han realizado en la sala Jorge Carrera Andrade, que es un auditorio que hemos recuperado. Ahora está con vida, ya hemos logrado equiparlo, además tiene ya su propio sonido, tiene iluminación. Qué sala tan bella es, ¿no? Sí, además una sala tan acogedora, sí, claro que sí. Un lindo espacio para poder justamente dar lo que tenemos y lo que podemos al público. Hemos trabajado mucho con jóvenes, con niños, en el acercamiento, como nuestro trabajo en la biblioteca, el acercamiento a la lectura, para que los chicos no los obliguemos a leer, pero sí que se apasionen por muchas cosas y maravillas que podemos descubrir mientras leemos. Como tú decías, la biblioteca ha realizado algunas actividades para esta semana tan importante de los 70 años de la Casa de la Cultura, y empezamos el día lunes con el lunes 4, ya pasó, tuvimos mucha acogida, vinieron personas de mayores, adultos mayores, que no se identifican con el manejo de la computadora, del internet, de cómo crear su correo electrónico, y estuvieron felices. Tenemos nuestro compañero Pablo Cajas, que hizo un lindo trabajo, los adentró en este mundo a las personas que no tenemos tanto conocimiento o que tenemos miedo de prender una computadora y de acercarnos. Estuvo muy interesante, la acogida fue fantástica. Estaba programado solo para el lunes 4, pero lo hemos también hemos convocado al público para el jueves 7 a las 11 de la mañana en la sala de internet de la biblioteca. Se va nuevamente a dictar el curso para las personas que estén interesadas. ¿Qué tiempo va a llevar esta actividad? El día lunes empezó a las 11 de la mañana y terminó a las 12 y media del día. Bueno, se alargaron un poquito más, casi hasta la 1, y igual el día jueves sería desde las 11 hasta las 12 y media. Hay pues una actividad que ha llamado muchísimo la atención, hemos tenido llamadas igualmente, y se trata de la Tifloteca. Entonces, no se había escuchado antes de esto. Cuéntanos un poquito de dónde nace este término, qué significa. Sí, Tifloteca es la biblioteca virtual para los no videntes. Gracias a Dios, esta tecnología maravillosa hace que este grupo que tiene esta discapacidad pueda tener un libro y, en este caso, ya no utilizar el braille, que es la manera que ellos leen, es ahora los audiolibros. Tienes toda clase de libros, tanto de historia, geografía, literatura, en la que tú puedes escuchar con audífonos los libros. Y también la computadora tiene un programa específico para este caso, en el que te orienta a las personas no videntes a seguir y a entrar en la computadora y buscar el libro que tú deseas y lo escuchas. Es algo que muy pronto vamos allá a inaugurar nuestra sala de Tifloteca. Permanentemente, sí, ya. Sí, qué interesante. Sí. Empezamos ahora con dos grupos de personas no videntes. Ayer fue igual Pablo Cajas, que es el técnico que está ocupado de este tema, tuvo 12 alumnos que les... unos que ya tenían conocimiento, otros que no sabían, como tú dices, no tenían idea de este medio. Y pues esa es nuestra meta, hacer conocer a la gente que también ahora en la Biblioteca Nacional tenemos el espacio de la Tifloteca. En este año se ha hablado mucho de lo incluyente, y ustedes igual cada mañana me escuchan un poco hablar de este tema, porque consideramos realmente que los beneficios deben ser para todos, para todas. Así. Esa es una de las políticas que queremos implementar aquí, o se han implementado ya en gran medida en la Casa de la Cultura. Y uno de estos servicios, imagínense ustedes lo que significa inaugurar esta tifloteca. Ustedes todos invitados a conocerla, a ser parte de ella. Y miren ustedes, pero no se queda acá. Hay otra actividad más que es importantísima igual. El día 7 de agosto, desde las 5 de la tarde, Vilma Granda, una investigadora, musicóloga, además pues ella es socióloga igualmente con gran trayectoria, una conocedora de la música ecuatoriana a fondo, ¿no? Yo creo que junto con personas como Juan Mullo Sandoval, siendo musicólogo, como Pablo Guerrero Gutiérrez igual, Mario Godoy Aguirre, y bueno, tantos otros realmente con fuerte peso. Vilma Granda es una de las personas autorizadas para hablar de nuestra música. Y vamos a tener el gusto de escucharla el día 7 de agosto, es decir, mañana, ¿no? Ya mañana, sí, jueves. Sí, cerca. Mañana jueves a las 5 de la tarde habrá esta participación de Vilma Granda y participará también el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Amigas y amigos, todos invitados a estas actividades. Para el 8 de agosto, Patti, también hay un conversatorio. Cuéntanos un poco de esto. Sí, este conversatorio se lo he realizado conjuntamente con el Departamento Jurídico de la Casa de la Cultura. Vamos a tener ponentes importantísimos de Flaxo, como Alejandro Moriano. Tenemos a Valeria Coronel. Como invitados también Fernando Tinajero y por supuesto Raúl Pérez Torres, el presidente de la Casa de la Cultura. Este conversatorio tiene como nombre la Casa Multiplicadora del Pensamiento Ecuatoriano. Este será el tema a las 11 de la mañana en la sala Jorge Carrera Andrade de la Biblioteca Nacional. Esperamos igual que nos acompañen, va a ser muy interesante. Y como decía Bachita, el día jueves a las 5 de la tarde, no se pierdan el pasillo, va a ser algo apasionante. Hemos comentado con algunos compañeros, amigos, y están contentos que se den estos eventos y sobre todo poder conversar, poder participar, poder hacer preguntas, tanto en el conversatorio del pasillo como en el del día viernes, en el conversatorio La Casa Multiplicadora del Pensamiento Ecuatoriano, podremos participar y ponernos al tanto de muchas interrogantes que tengamos. Patti, mil gracias, tu presencia acá en nuestro programa. Amigas, amigos, quedan invitadas, invitados a estas actividades, a estos eventos por los 70 años de aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera institución cultural de nuestro país, con mucha historia. Por ella pues han pasado realmente grandes personalidades del mundo, del arte, de la cultura. Y entonces, pues, esta casa fue fundada precisamente para que sea la casa, el referente cultural de nuestro pueblo. Usted es parte de ella, venga. Yo insisto en esta invitación cada mañana porque la Casa de la Cultura, pues, tiene propietarios, es decir, son ustedes, somos nosotros, es el pueblo del Ecuador. Sí. Por lo tanto, nosotros simplemente, y ese simplemente amoroso, diría yo, trabajamos acá, pero ustedes me han escuchado decir, es un privilegio trabajar en la Casa de la Cultura. Así es. Quienes estamos ya algunos años, algunas décadas, sabemos que este es un espacio maravilloso donde la sensibilidad, donde la creatividad tienen que ser componentes esenciales y permanentes, ¿no? Así es que lo único que queremos es que ustedes vengan y sean parte de este gran equipo de compañeras, de compañeros que en sus diferentes áreas pues hacen su mejor esfuerzo. Gente comprometida, gente enamorada de esto que es la cultura de nuestro pueblo, de nuestro patrimonio, de nuestra identidad. ¿No le emociona lo que le digo? Pues venga, venga a la Casa de la Cultura, conozca un poco más de lo que somos como pueblo, como nación. Y luego no va a querer separarse de acá. Sí, sí, sí. Celebre con nosotros los 70 años, ¿cierto, Pati? Sí, sí, sí. Sí, vengan, vengan numerosos a la Casa de la Cultura. Tenemos el día sábado la fiesta, la gran fiesta. Va a haber muchísimas actividades. La biblioteca abre sus puertas para que la visiten. Tenemos visitas guiadas con un personaje que ya lo tal vez algunos de ustedes ya lo conocieron. Eugenio Espejo los espera para hacerles la visita guiada y pues de mostrar todos los fondos importantísimos que la Biblioteca Nacional posee. Y gracias Bachita, gracias a la radio por darnos este espacio y poder convocar al público que realmente nos acompañe en todas las actividades que se están realizando. Siempre es grato, Pati, tener la presencia de nuestras compañeras, de nuestros compañeros acá en este espacio. Muchas gracias. Señoras y señores, hacemos una pausa y regresamos con más. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Soy Leonardo Corro, integrante del Ballet Folclórico de Aquilema, y quiero enviar un gran saludo a la Casa de la Cultura por su aniversario número 70, y que siga muchos años más. Mi nombre es Mayra Valencia, soy parte del Ballet de Aquilema. Felicito a la Casa de la Cultura por sus 70 años de aniversario. Soy Eduardo Calero, cantautor ecuatoriano. Un saludo fraterno a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión por sus 70 años. Fin de espacio de cuñas promocionales. Silencio, atención, que aquí los convoco yo a transitar la ternura de la historia simple y pura que voy a contarles yo. Al ritmo de cumbia suave que me marca la guitarra, caminando por el alma hasta mi boca llegó esta narración de amor, de desesperanza y sueños, la vida, pasión y vuelo de la abuelita Zenaida. La conocí en Bogotá, por las calles bogotanas, vendiendo frutos maduros con su sonrisa cansada, siempre en la boca un cigarro, cigarros que ella se arma. Tan pequeñita, tan frágil, que me dije, cosa rara que camine y que no vuele, esta viejita Zenaida, siempre al trotecito corto de hormiguita ciudadana. No sé por qué la Zenaida, en su andar, en su mirada, me recordaba a mi abuela, a mi abuelita Milagro, que hacía pan de la nada. Casi niña quedó viuda con 10 hijos a su cargo. Los fue criando al hombre duramente, trabajando. Y mientras ellos crecían, ella se iba achicando. De los 10 hijos que tuvo, 1 murió, 2 hay presos, y los demás poco a poco se le fueron alejando, 1 a trabajar muy lejos, y los demás se casaron, y así se quedó solita en su casita de barrio. ¡Cumbia! De mañanita la Zenaida sale temprano del tuyo. De mañanita la Zenaida sale temprano del tuyo. Zenaida, Zenaida, Zenaida, Zenaida, la viejita del manga, hormiga de ciudad, fruta de sabia cumbia, ella cumbia de la playa. Fruta me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de la playa. Y Zenaida, Zenaida, Zenaida, Zenaida. Pasó el tiempo y con los años un nieto la visitaba. Era su nieto mayor, su orgullo, sus ojos, su alma. Se parecía al abuelo y como él se llamaba Manuel, como aquel Manuel que hizo mujer a Zenaida y que le sembró 10 hijos. Y al que un día por bobadas se lo trajeron a un tibio, muerto de una puñalada. El nieto que era su orgullo cuando al ranchito llegaba, la levantaba en sus brazos y le besaba las canas y le decía, mi reina, tú eres mi novia más cara. A veces venía picado de aguardiente y la obligaba a bailar con él la cumbia. Y la Zenaida bailaba. Él se llamaba Manuel, Manuel Hernández Peralta, y era su orgullo, sus ojos, el brote más lindo y bueno que le floreció a Zenaida. Él la obligaba a bailar y ella la cumbia bailaba. Zenaida, Zenaida, Zenaida. Pero un domingo que vino su Manuel a visitarla, lo notó como distante. No reía, no charlaba, ni la invitó a bailar cumbia. Se quedó toda la tarde tendido sobre la cama. Recién al anochecer y cuando ya se marchaba, le dijo dándole un beso. Allí, debajo de la almohada, le he dejado una cartita, léala recién, mañana. La volvió a besar muy fuerte y se alejó, lloviznaba. La Zenaida no durmió, no rezó, solo fumaba y esperó el amanecer para así leer la carta que acariciaba en sus manos como si fueran los ojos del nieto hermoso del alma. A lo lejos canta un gallo y eso trae la mañana. Luego fueron las bocinas, los carros. Y abrió la carta. Abuelita, no se apene. Cuando usted lee esta carta, yo habré salido a Miami en un barquito de carga a buscar otro destino. Quiero ver cómo sacarla de este tugurio del rancho, porque a mí me parte el alma verla ya tan viejecita salir todas las mañanas a vender frutos maduros por las calles bogotanas. Yo parto con un amigo, rece por él y por mi alma. Dobló la carta Zenaida, armó y encendió un cigarro y se fue a vender los frutos por las calles bogotanas. De mañanita la Zenaida sale temprano del tugurio. De mañanita la Zenaida sale temprano del tugurio. Arremolina su tabaco, se va a vender frutos maduros. Arremolina su tabaco, se va a vender frutos maduros. Zenaida, Zenaida, Zenaida. Al poco tiempo Zenaida comenzó a recibir cartas. 2 de septiembre, New York. Abuelita, dulce vieja, rece mucho que a Dios gracias mis cosas andan muy bien y estoy ganando harta plata. Ya la imagino viviendo en un palacio, rodeada de hermosas matas y flores, tendida sobre una hamaca mientras yo le doy 1000 besos. Dulce abuelita Zenaida. Diciembre 5, Miami. Hoy pensé mucho en usted, abuelita de mi alma. Las cosas marchan mejor, pero a veces hay nostalgia. Cuando regrese le haré bailar la cumbia a mi alma. Abuelita, he conocido una muy linda muchacha. Yo sé que le va a gustar. Es caleña, de nombre Ana. Yo le hablo mucho de usted, de mi abuelita Zenaida, que vende frutos maduros por las calles bogotanas. Un atardecer de enero, regresaba la Zenaida al ranchito del Tugurio después de vender papaya, y se acercó al mercadito a comprar para la cena unos pancitos calientes, panelita y unas papas. En un diario de ese día le envolvieron lo comprado, y al trotecito, fumando bajo una suave llovizna, llegó al Tugurio Zenaida. Llegó un poquito cansada. Encendió el fuego, las velas que siempre la acompañaban. Fue a desenvolver el pan, la panelita, las papas. Cuando descubrió la foto que una página ocupaba del periódico que trajo del mercadito Zenaida. Allí estaba su Manuel, junto a una hermosa muchacha. El tendido cara al cielo, ella abrazaba una itaca. Y en la mano de Manuel otra arma se dibujaba. La Zenaida se sentó, se acomodó bien las gafas y leyó. Murió, murió. Manuel Hernández Peralta y Ana María Peralta, dos jóvenes colombianos, murieron esta mañana tras un duro enfrentamiento. Se los buscaba hace meses por traficar marihuana. Se resistieron y fueron acribillados a bala. La Zenaida pestañó y volvió a leer más calma, esta vez muy lentamente. Ana María Peralta, y nos citó para sí. Oh, muchachito berraco, se casa y no dice nada. Se sonrió, miró la foto. Pero es linda la caleña, es bonita la muchacha. Muchacho maleducado, casarse y no decir nada. Luego recortó la foto, la alisó sobre la almohada. Puso al fuego la panela, guardó el pan, guardó las papas y se fue junto a la puerta a esperar mientras fumaba a que pasara la lluvia para ir a vender papaya. Ah, viejita del manglar, hormiga de ciudad, tu fruta me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de la playa. Tu fruta me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de la playa. Soy viejita del manglar, hormiga de ciudad. Tu fruta me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de la playa. Y Zenaida, Zenaida, Zenaida. Y esto que sigue, señores, créanlo, que es mi palabra. Resulta que una mañana vieron como la Zenaida se volaba, con la brisa se volaba. Se dice que el dios obrero al que siempre ella rezaba, un día tuvo deseos de comer una papaya, que es ese fruto tan dulce que suele vender Zenaida. Y dicen que la llamó, pero no murió Zenaida, sino que se fue en el vuelo a llevarle la papaya. Y vi con mis propios ojos cómo las nubes cruzaba, y allá a lo lejos su hombre y su nieto la guardaban, y junto a ellos la caleña Ana María Peralta. Eso lo vio este cantor que no miente cuando canta. Adiós mi Zenaida, adiós, adiós mi vieja Zenaida. Yo también iré muy pronto al cielo a comer papaya. Mañanita la Zenaida sale temprano del Tugurio. De mañanita la Zenaida sale temprano del Tugurio. Arremolina su tabaco, se va a vender fruto maduro. Arremolina su tabaco, se va a vender fruto maduro. Zenaida, Zenaida, Zenaida, Zenaida. Hormiga de ciudad, tu me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de la playa. Tu fruta me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de la playa. Y se la irá, se la irá, se la irá, se la irá, se la irá. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 10 de la mañana. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Por los 70 años de existencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hoy a las 17 horas en la sala Víctor Mideros de esta institución, se llevará a cabo el Festival Literario Sayapi. En la jornada de hoy se abordará la obra de Raúl Pérez Torres y Gabriela Alemán. Participarán como críticos Vicente Sandoval e Isabel Castro. En el aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentará el libro El Siglo de Carrión y otros ensayos este miércoles a las 18 horas en el aula Benjamín Carrión de esta institución. El compilador de los textos es el escritor y catedrático universitario Fernando Tinajeros. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Escuchando, juntémonos en la casa. Diez de la mañana en punto, hora de Ecuador. Seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Amigas, amigos, ustedes escuchan la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Es hora de escuchar a nuestros poetas ecuatorianos, poetas del mundo, ensayistas, narradores. Y el día de hoy vamos a escuchar Miguel Ángel Asturias, su vida y su obra. Miguel Ángel Asturias, 1899-1974. El escritor guatemalteco es la primera gran figura de la novela hispanoamericana que trasciende el límite continental y se convierte en uno de los narradores más leídos de nuestro tiempo. Con sus libros de poemas, con los que comienza su trajinar literario, y con la aparición de sus Leyendas de Guatemala, Visión Mágica del Mundo Maya, Asturias inicia una carrera literaria que lo conducirá al Premio Nobel de Literatura. La publicación de El Señor Presidente en 1946 significó la aparición de una de las novelas capitales de la literatura mundial, no solo hispanoamericana, por la autenticidad del relato, por la crudeza de sus escenas y porque sus personajes, a partir de la figura imprecisa pero evidente del dictador, son representativos de la realidad social de nuestro continente. A pesar de ser una novela ubicada en una época, la figura del tirano, sus actos, la incertidumbre y el temor que crea, los métodos de persecución que utiliza y la violación de todos los derechos no corresponden a ningún país y es más bien universal. Hay que añadir que Asturias creó en esta novela lo que se ha llamado realismo mágico o real maravilloso, que consiste, diciéndolo de manera muy simple, en la fusión de realidad y fantasía de manera tan inmensa que resulta imposible decir dónde comienza la una y termina la otra o viceversa. Posteriormente a esa obra, Asturias publicó una serie importantísima de novelas: Viento Fuerte, El Papa Verde y Los Ojos de los Enterrados, que conforman una trilogía con predominio de lo sociológico sobre lo novelesco. Weekend en Guatemala, otra novela política, y Mulata de Tal, de clara presencia de mitos indígenas. El Señor Presidente. La muerte del mosco. El sol entredoraba las azoteas salidizas de la segunda sección de policía. Pasaba por la calle una que otra gente. La capilla protestante, se veía una que otra puerta abierta y un edificio de ladrillo que estaban construyendo los masones. En la sección esperaban a los presos, sentadas en el patio donde parecía llover siempre, y en los poyos de los corredores oscuros, grupos de mujeres descalzas con el canasto del desayuno en la hamaca de las naguas tendidas de rodilla a rodilla y racimos de hijos. Los pequeños pegados a los senos colgantes y los grandecitos amenazando con bostezos los panes del canasto. Entre ellas se contaban sus penas en voz baja sin dejar de llorar, enjugándose el llanto con la punta del rebozo. Una anciana palúdica y ojosa se bañaba en lágrimas, callada, como dando a entender que su pena de madre era más amarga. El mal no tenía remedio en esta vida, y en aquel funesto sitio de espera, frente a dos o tres arbolitos abandonados, una pila seca y policías descoloridos que de guardia limpiaban con saliva los cuellos de celuloide, a ella solo les quedaba el poder de Dios. Un gendarme ladino les pasó restregando al mosco. Lo habían capturado en la esquina del colegio de infantes y lo llevaban de la mano anqueándolo como un mico. Pero ellas no se dieron cuenta de la agasajada por estar atalayando a los pasadores que de un momento a otro empezarían a entrar los desayunos y a traerles noticias de los presos. ¿Qué dice qué? No tenga pena de él, que ya siguió mejor. ¿Qué dice qué? Le traiga unos 4 reales y un cuento de soldado en cuanto abran la botica. ¿Qué dice qué? Lo que le mandó a decir con su primo no debe ser cierto. ¿Qué dice qué? Tiene que buscar un defensor y que vea si le habla un tinterillo, porque estos no quitan tanto como los abogados. ¿Qué dice qué? Le diga que no sea así, que no hay mujeres allí con ellos para que esté celosa. Que el otro día se trajeron preso a uno de esos hombres, pero que luego encontró novio. ¿Qué dice qué? La mande unos reales de Rosicler porque está que no puede obrar. ¿Qué dice qué? Le viene flojo, que vende el armario. ¡Hombre, usted! Protesta el mosco contra los malos tratos del polizonte. Usted sí que como matar culebra, ¿verdad? Ya que soy pobre, pobre pero honrado. Y no soy hijo, oye, ni su muñeco, ni su baboso, ni su qué para que me lleve así. De gracia agarraron ya a carrear con nosotros al asilo de mendigos para quedar bien con los gringos. ¡Ja! ¡Qué cacha! Alacrán sin cola a los chumpipes de la fiesta. Y siquiera lo trataran a uno bien. No que hay cuando vino el chute metete de Mr. Nos. Nos tuvieron 3 días sin comer, encaramados a las ventanas, vestidos de manta como locos. Los pordioseros que iban capturando pasaban derecho a una de las tres Marías, Bartolina estrechísima y oscura. El ruido de los cerrojos de diente de lobo y las palabrotas de los carceleros hediondos a ropa húmeda y achenca cobró amplitud en el interior del sótano abovedado. ¡Ay, su ponte, cuánto chonte! ¡Ay, su pura concepción! ¡Cuánto jura, Jesupisto me valga! Sus compañeros lagrimeaban como animales con moquillo, atormentados por la oscuridad que sentían que no se les iba a despegar más de los ojos. Por el miedo estaban allí, donde tantos y tantos habían padecido hambre y sed hasta la muerte, y porque les infundía pavor que los fueran a hacer jabón de coche, como a los chuchos, o a degollarlos para darle de comer a la policía. Las caras de los antropófagos, iluminadas como faroles, avanzaban por las tinieblas, los cachetes como nalgas, los bigotes como babas de chocolate. Un estudiante y un sacristán se encontraban en la misma Bartolina. Señor, si no me equivoco, era usted el que estaba primero aquí. Usted y yo, ¿verdad? El estudiante habló por decir algo, por despegarse un bocado de angustia que sentía en la garganta. Pues creo que sí, respondió el sacristán, buscando en las tinieblas la cara de aquel que le hablaba. Y bueno, le iba yo a preguntar por qué está preso. Pues que es por política, dicen. El estudiante se estremeció de la cabeza a los pies y articuló a duras penas. Yo también. Los pordioseros buscaban alrededor de ellos su inseparable costal de provisiones. Pero en el despacho del director de la policía les habían despojado de todo, hasta de lo que llevaban en los bolsillos, para que no entraran ni un fósforo. Las órdenes eran estrictas. ¿Y su causa? siguió el estudiante. Si no tengo causa en lo que está usted, estoy por orden superior. Al decir así, el sacristán restregó la espalda en el muro morroñoso para botarse los piojos. ¿Era usted? Nada. Yo no era nada. En ese momento, chirriaron las bisagras de la puerta, que se abría como rajándose para dar paso a otro mendigo. ¡Viva Francia! Gritó Patachueca al entrar. Estoy preso. Franqueóse el sacristán. ¡Viva Francia! Por un delito que cometí por pura equivocación. Figúrese usted que por quitar un aviso de la Virgen de la O, fui y quité del cancel de la iglesia en que estaba de sacristán el aviso del jubileo de la madre del señor presidente. Pero eso, ¿cómo se supo? Murmuró el estudiante, mientras que el sacristán se enjugaba el llanto con la punta de los dedos, destripándose las lágrimas en los ojos. Pues no sé, mi torcidura. Lo cierto es que me capturaron y me trajeron al despacho del director de la policía, quien después de darme un par de gasnatadas, mandó que me pusieran en esta bartolina. Incomunicado, dijo, por revolucionario. De miedo, de frío y de hambre lloraban los mendigos apeñuscados en la sombra. No se veían ni las manos. A veces quedábanse aletargados y corría entre ellos como buscando salida la respiración de la sordomuda encinta. ¿Quién sabe a qué hora? A medianoche quizá. Lo sacaron del encierro. Se trataba de averiguar un crimen político, según les dijo un hombre rechoncho, de cara arrugada, color de brin, bigote cuidado con descuido sobre los labios gruesos, un poco chato y con los ojos encapuchados, el cual concluyó preguntando a todos y a cada uno de ellos si conocían al autor o autores del asesinato del portal, perpetrado la noche anterior en la persona de un coronel del ejército. Un quinqué mechudo alumbraba la estancia a donde les habían trasladado. Su luz débil parecía alumbrar a través de lentes de agua. ¿En dónde estaban las cosas? ¿En dónde estaba el muro? ¿En dónde ese escudo de armas más armado que las mandíbulas de un tigre y ese cincho de policía con tiros de revólver? La respuesta inesperada de los mendigos hizo saltar de su asiento al auditor general de guerra, el mismo que les interrogaba. —¡Me van a decir la verdad! —gritó, desnudando los ojos de basilisco tras los anteojos de miope, después de dar un puñetazo sobre la mesa que servía de escritorio. Uno por uno repitieron aquellos que el autor del asesinato del portal era el Pelele, refiriéndose con voz de ánimas en pena a los detalles del crimen que ellos mismos habían visto con sus propios ojos. A una seña del auditor, los policías que esperaban a la puerta pelando la oreja se lanzaron a golpear a los pordioseros, empujándolos hacia una sala desmantelada. De la viga madre apenas visible pendía una larga cuerda. —¡Fue el idiota! —gritaba el primer atormentado en su afán de escapar a la tortura con la verdad. —¡Señor, fue el idiota! ¡Fue el idiota! ¡Por Dios que fue el idiota! ¡El idiota, el idiota, el idiota! ¡Ese Pelele, el Pelele, ese, ese, ese! Y eso les aconsejaron que me dijeran, pero conmigo no valen mentiras. La verdad o la muerte. Sépalo, oye, sépalo, sépalo si no lo sabe. La voz del auditor se perdía como sangre chorreada en el oído del infeliz, que sin poder asentar los pies colgado de los pulgares no cesaba de gritar. ¡Fue el idiota fue! ¡Por Dios, que fue el idiota! ¡El idiota fue, el idiota fue, el idiota fue, el idiota fue! ¡Mentira!, afirmó el auditor, y a pausa de por medio. ¡Mentira, embustero! Yo le voy a decir, a ver si se atreve a negarlo. Quienes asesinaron al coronel José Parrala Sonriente, yo se lo voy a decir. El general Eusebio Canales y el licenciado Abel Carvajal. A su voz sobrevino un silencio helado. Luego una queja, otra queja más luego, y por último un sí. Al soltar la cuerda, el viuda cayó de bruces sin conciencia. Carbón mojado por la lluvia parecían sus mejillas de mulato empapadas en sudor y llanto. Interrogados a continuación sus compañeros, que temblaban como los perros que en la calle mueren envenenados por la policía, todos afirmaron las palabras del auditor, menos el Mosco. Un rictus de miedo y de asco tenía en la cara. Le colgaron de los dedos porque aseguraba desde el suelo, medio enterrado, enterrado hasta la mitad, como andan todos los que no tienen piernas, que sus compañeros mentían al inculpar a personas extrañas un crimen cuyo único responsable era el idiota. ¿Responsable? Cogió el auditor la palabrita al vuelo. ¿Cómo se atreve a decir usted que un idiota es responsable? Vea sus mentiras. ¿Responsable un irresponsable? ¡Eso que diga él! ¡Hay que fajarle! ¡Hay que fajarle! Sugirió un policía con voz de mujer, y otro con un vergajo le cruzó la cara. ¡Diga la verdad! Gritó el auditor cuando restallaba el latigazo en las mejillas del viejo. ¿La verdad o se está ahí colgado toda la noche? No ve que soy ciego. Niega entonces si fue el pelele. No, porque esa es la verdad y tengo calzones. Un latigazo doble le desangró los labios. Es ciego, pero oye, diga la verdad, declare como sus compañeros. De acuerdo. Adujo el Mosco con la voz apagada. El auditor creyó suya la partida. De acuerdo, macho lerdo. El pelele fue. ¡Imbécil! El insulto del auditor perdióse en los oídos de una mitad del hombre que ya no oiría más. Al soltar la cuerda, el cadáver del Mosco, es decir, el tórax, porque le faltaban las dos piernas, cayó a plomo como péndulo roto. Viejo embustero, de nada habría servido su declaración porque era ciego, exclamó el auditor al pasar junto al cadáver. Y corrió a dar parte al señor presidente de las primeras diligencias del proceso, en un carricoche tirado por dos caballos flacos que llevaba de lumbre en los faroles los ojos de la muerte. La policía sacó a botar el cuerpo del Mosco en una carreta de basuras que se alejó con dirección al cementerio. Empezaban a cantar los gallos. Los mendigos en libertad volvían a las calles. La sordomuda lloraba de miedo porque sentía un hijo en las entrañas. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Diez de la mañana con veinte minutos, amigas, amigos, y nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Escuchábamos la vida, la obra de Miguel Ángel Asturias. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, amigas, amigos, con tanta historia, son 70 años desde su creación. Y tengo el gusto de compartir con ustedes algunos datos que tienen que ver precisamente con nuestra historia, con nuestros espacios, que por supuesto están a disposición de todas y todos ustedes. Bien, habíamos anunciado la presencia del maestro Antonio Ordóñez en nuestro programa y él acaba de llegar, qué bueno que así sea. Antonio, buenos días. Siempre grato tenerte acá en el programa y además estamos todos felices y contentísimos, además con mucha expectativa, pues uno de los eventos principales que realizará la Casa de la Cultura en esta celebración de los 70 años es el que tiene que ver con la cantata, ¿no? La cantata popular, Boletín y Elegía de las Mitas. Es este día, sábado 9 de agosto, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, a partir de las 19:30. Sí, en efecto, buenos hay... Buenos días, mil gracias por haberme invitado. En todo caso, en este momento hay un montón de actividad. Estamos todos casi en una actitud febril haciendo las cosas. Así es. Esto es emocionante, es motivo de alegría realmente, porque es importante ver cómo primero llegan a la Casa de la Cultura tanta gente que está haciendo su aporte, está, o, y lo más importante, está generando desde la Casa de la Cultura una actividad. Esto es muy distinto a lo que pasaba antes. Entonces, es extraordinario que en este momento gracias a la gestión de Raúl Pérez, gracias a la gestión de todos los funcionarios que están muy empeñados, empieza a haber una generación de espacios y una generación de actividad cultural. Se están gestando cosas dentro de la Casa de la Cultura. Esto a mí me parece excepcional, me parece extraordinario. Aparte de que Benjamín Carrión, cuando fundó esta casa, que decía y daba cabida a todo el mundo, sea de izquierda, de derecha, de donde sea, pero concitaba, era un animador cultural y alababa mucho, parece, a toda la gente que incursionaba en algo que esa era su manera de incentivar a los nobles, sobre todo. Y entonces, aparte de eso, digo yo, no es cuestión solamente de que la gente se acerque a la casa, que es la casa de todos, sino que es importante que dentro de la casa se generen cosas, ¿no? Está pasando con la danza, está pasando con el teatro, está pasando con la pintura, está pasando con la editorial, que eso a nosotros nos parece maravilloso, ¿no? Maravilloso que se siga registrando la memoria de estos pueblos desde la editorial. Esa era la intención de Benjamín Carrión cuando la fundó, es decir, que queden registrados los quehaceres de los hombres en la Casa de la Cultura, a través de la editorial, a través de la radio, que también es importante destacar que está funcionando finalmente. Es necesario destacar que hay tantos y tantos departamentos que ya no son solamente burocracia, sino que también hay los gestores de cosas, que esto es lo más emocionante. Qué importante es escuchar al maestro Antonio Ordóñez hablar de esa manera respecto a nuestra casa, porque considero en lo personal que ha sido uno de los cuestionadores, digámoslo así, del quehacer cultural. Ha sido un hombre comprometido con el arte, con la cultura, desde siempre, y entonces escuchar su criterio, su lectura de lo que está pasando, pues es importante, es respetable, un hombre vinculado profundamente con la Casa de la Cultura, sobre todo. Y cuando ha tenido que poner el dedito ahí a decir esto no está bien, lo ha hecho también, lo ha hecho sin ningún tapujo. Y entonces eso, digo yo, da mucha más credibilidad y solvencia a sus palabras, ¿no? Bueno, lo que más hemos intentado es y seguimos poniendo el dedo donde hay que ponerlo. Es decir, pero no es que vamos a estar en una controversia permanente, sino que hay que tener una actitud positiva para y juntar el hombro, Antonio, para solucionar las cosas fundamentalmente. Siguen habiendo inconvenientes muy serios en la Casa de la Cultura, sigue habiendo una rémora que muchas veces es por nada, ¿no? Independientemente de la no asistencia económica que es fundamental, independientemente de ciertas trabas que pone el mismo Estado a veces. La Casa de la Cultura está en un compás de espera, casi hasta no saber qué mismo va a pasar con su condición, cuál es su función. Lo único que queremos y que vamos a sostener es que esta casa sea independiente, que esta casa sea autónoma y que siga generando cosas. Este, el día sábado, que pues ya lo hemos dicho, es un momento importantísimo, ¿no?, para la cultura del país. Pues imagínense ustedes, amigas, amigos, nada menos que en el Teatro Nacional, esta cantata popular, ¿no?, Boletín y Elegía de las Mitas, que tiene como base la obra del poeta cuencano César Dávila Andrade. La verdad es que va a tener la presencia, la camerata estará presente, el conjunto de cámara, el coro de la Casa de la Cultura, el ballet ecuatoriano de cámara, teatro, ensayo, el coro, la banda sinfónica del gobierno provincial de Pichincha, el coro de la Universidad Tecnológica Equinoccial, también pues Cecilia Tapia como solista, Viviana González, Marco Villota, Diego Zamora y Antonio Ordóñez. Miren ustedes, hablar con Antonio Ordóñez siempre es hablar, así digo yo, de mucha historia. Yo estuve conversando el día de ayer con algunos compañeros, ¿recuerdas tú del grupo Hatari, ¿no? Grupos también emblemáticos de aquella época. Y con mucha emoción alguien dijo: yo vi la primera vez que actuó Antonio Ordóñez en el Boletín y Elegía de las Mitas y eso me marcó la vida. Qué fuerte, ¿no? Y eso me marcó la vida. Y entonces, realmente, ¿qué reto para ti, nuevamente, después de muchos años, poder participar en esta tremenda obra? Y además, lo que significa el boletín y elegía de las mitas, Antonio, dentro de nuestra literatura, de nuestra identidad, ¿no?, como ecuatorianos. Sí, indudablemente que el boletín y elegía de las mitas es un monumento real. César Dávila escribe esta obra un poco documentado por Aquiles Pérez, ¿no?, es extraordinario sociólogo, investigador, el profesor Aquiles Pérez, y que un poco traduce a este otro lenguaje maravilloso esta condición tremenda del indio en la época de la colonia, una condición de explotado, de casi de infrahumana, casi infrahumana, su condición, porque era sometido a los trabajos más duros y más sanguinarios casi. Hay un texto que dice, no de boletín, sino sobre las mitas, que dice, las mitas eran en la legislación de Indias la suma y compendio de la servidumbre más cruel. Se significa la mita a la institución por la cual se sorteaban periódicamente el número de indios que se destinaban a los trabajos pastoril, agrícola, etc. Y de estos trabajos, el minero fue el que más aniquiló la población. Hay una partecita del texto que dice, salimos 600 mitayos de 20.000 que entramos, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, es terrible, ¿no? Es terrible ponerse a pensar en una población todavía en ese entonces mínima, no había mucha gente, pero todos los que eran nativos y que eran sometidos a este tratamiento tan terrible, que de 600, de 20.000 mitayos que entran al trabajo de las minas, salen 6.000. Es decir, es inconmensurable, es un genocidio también, ¿no? Y entonces, todo esto recoge César Dávila y con imágenes y con metáforas maravillosas plantea esta condición del indio. Cuando el Teatro Ensayo hizo el boletín y elegía las mitas, tenía estas imágenes, ¿no? Estas imágenes dolorosas, terribles, angustiosas. Y que, la obra del maestro Palacios, Edgar Palacios, es muy distinta, primero porque está basado fundamentalmente en la música, y es un músico extraordinario, el maestro Palacios, y él logra conjugar un montón de cosas, ¿no? Primero hay este sabor nacional de una música nacional, salvo la primera parte que es así medio apoteósica, y también el final, mucha que es fuerza, muy, ¿no?, que es muy, y entonces tiene este sabor nacional, y canta, es contradictorio, pero canta este episodio tan terrible de nuestra historia, ¿no?, con la letra de César Dávila Andrade. Y a mí me toca en suerte decir partes de este boletín y elegía las mitas, que yo siempre que me reencuentro con este texto me emociono terriblemente, sufro un tanto, porque es grave, ¿no? Es gravísimo todo lo que pasa en ese texto y toda esta historia y todo este testimonio que es excepcional. Cuando hemos podido escuchar en algunas cintas tu voz en esta intervención, es tan fuerte, y además se siente que también quieres decir, también quieres gritar y también quieres decir basta, ¿no? Basta, y lo haces con tal fuerza que pues uno se estremece, da ganas de llorar, si sabes. Ah, sí. De todos modos, y sí, con lo conmovedor que es esto, nosotros nos planteamos, y ayer nomás en un ensayo yo le planteaba al director de la orquesta, porque él me exigía un poco más de dramatismo. Medardo Ángel, Medardo CaixaBank. Sí, lo tuve, así es. Sí, que es sí, un músico sí. También extraordinario, muy conocedor de su oficio, parece. Pero él me exigía un poco que haga un poco más de énfasis en algunas cosas, que sea más dramático en alguna parte. Y entonces yo le discutí un poquito en el sentido de que Sí, es justo, es cierto que tiene que ser dramático, pero también tenemos que no solo hacer llorar a la gente, sino queremos también que reflexione la gente. Entonces a veces hay que sacrificar lo uno por lo otro. A veces, si es que tú te emocionas mucho, hay una suerte de catarsis, ¿no? En que todos nos curamos desde la catarsis, pero todo queda ahí y no claro. reflexionamos mucho. Y es bueno que también reflexionemos. Y el texto de César Dávila se presta mucho para que reflexionemos. Claro, es decir, sobrepasar el drama y darnos un espacio también pues de reflexión y de llegar un poco más, ¿no?, al condumio de la obra. Así, ¿no?, es un poco lo que sostenía sí. Brecht, ¿no?, con su famoso distanciamiento. Hay que alejarse un poco a ratos de esta emotividad para poder decir más y proyectar más cosas importantes, ¿no? Antonio, ¿qué pensar de una idea, de una sugerencia que hay por ahí entre gente que hace cultura también, respecto a Boletín y Elegía de las Mitas, ¿no? La Casa de la Cultura cumple 70 años, está cumpliendo 70 años. ¿Qué posibilidad hay? ¿Hay alguna conversación para que esta obra pueda presentarse en el Teatro Nacional por un año, por ejemplo, ¿no? Un año entero donde pues se esté siempre presente esta obra como una de las obras monumentales, como una de las obras pues de identidad nuestra, ¿no? Y que sea pues abierto, un año. ¿Hay la posibilidad de eso? ¿Se ha pensado en eso? Es decir, nosotros cuando hicimos el Boletín y Elegía de las Mitas, nosotros el Teatro Ensayo, tuvimos la suerte de difundir esto muy, muy, muy profusamente, ¿no? Incluso en el exterior. Fuimos a México, fuimos a Estados Unidos con Boletín y Elegía de las Mitas, y hemos recorrido casi toda América con Boletín y Elegía de las Mitas. Pero, y en el Ecuador, en Quito, fue excepcional porque se lograron cumplir como 360 funciones, ¿no? Que eso en Quito, en nuestro medio, sí, y en el país, es excepcional. Eso y Huasipungo han batido el récord de claro que sí, y que por cierto Huasipungo está cumpliendo 80 años desde su primera impresión. Sí, y nosotros, el Teatro Ensayo, está cumpliendo 50 años de actividad ininterrumpida. Entonces hay un montón de claro, de coincidencias, claro. Y de pensar que algo pasa, ¿no?, en relación a la cultura. En cualquier caso, esta idea me parece excepcional, me parece extraordinaria. Yo no había pensado realmente, pero en otros países que se vuelven realmente emblemáticos unos espectáculos y están por años, no solo un año. Así es. Y entonces uno todavía piensa que de pronto me voy a ir a Europa a tal fecha y ahí están dando el Quijote con Baryshnikov, no sé. Claro, y entonces que sí. Voy a poder ver porque siguen dando, ¿no? Y entonces esto es interesante. Esto es interesante, a mí me parece bestial. Claro que tendría que tener el auspicio debido y para sostener un espectáculo de esa naturaleza con tanta gente. Digamos, podría ser, se me ocurre, un proyecto nacional a nivel de ministerio, de manera que después del año, bueno, ya estoy pensando así muy, muy, muy en grande, pero es que no hay otra forma de pensar también. Sí, ahora también, ¿no?, podría pensarse en que sea menor el asunto en cuanto a el concurso de tanta gente, porque si usted tiene 90 coristas, si tiene una orquesta sinfónica, claro que sí, si tiene unos solistas, mantener eso es muy difícil. Así es. Pero, por ejemplo, el Teatro Ensayo que hizo el espectáculo con 12 personas, ¿no? Y entonces esto es mucho más factible, digamos. Así es. Además, de pronto se mantendría la idea original, que fue con el claro, Teatro Ensayo, claro. Y una gira nacional, por ejemplo. No, y mantener ningún teatro. Claro que sí. En las salas, permanentemente, que quien llega, que quien viene, que quien está de paso, quien no pudo ver. Así es. Esa es la idea. Esto quería compartírselo, porque... Muchas gracias por la idea. De pronto algo puede pasar. Señoras, señores, esta mañana está con nosotros el maestro Antonio Ordóñez. Y pues no hace mucha falta ni que se lo presente a él, porque con tremenda trayectoria, ¿no? Es uno de los emblemas realmente dentro del teatro ecuatoriano. Y él va a participar en esta ocasión nuevamente en Boletín y Elegía de las Mitas. Es uno de los eventos principales dentro de la conmemoración de los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nosotros les invitamos a todas, a todos ustedes, para que asistan el día sábado, 9 de agosto, desde las 7:30, inicia ya la obra. Por lo tanto, nuestro pedido más bien es venir con tiempo, sí, para que no haya aglomeraciones, no haya problemas, que usted se ubique adecuadamente, y pues no se lo pierda. Realmente son oportunidades únicas. Quizás que se pueda hacer mucho más con esta obra y con el teatro ensayo, ¿no? Vale la pena. Tuvimos acá la presencia del maestro Medardo Caizabanda, y cómo no, él decía: estoy lleno de orgullo haber sido invitado para que dirija tremenda obra. Esto no se puede quedar solamente así. Así es, ¿no? Extraordinario lo que está pasando. Ayer hemos hecho un ensayo muy lindo que casi estaban todos ya, y entonces es emocionante ver el ballet de cámara, ¿no? Es emocionante ver los coros, los coros que están integrándose ya todos, y que a uno le espeluzna un poco la piel, ¿no? De este canto tan formidable, ¿no? Vale la pena venir a ver este espectáculo, porque primero, con semejante obra, y segundo, cómo está llevado, me parece que está muy bien, y me parece que nadie va a arrepentirse, y todos tendrían que tratar de llegar el sábado a las 7:30, un poco antes, sí, para que sí vean este espectáculo, que no dudamos va a estar a la altura de cumplir estos 70 años de la Casa de la Cultura y de todos los esfuerzos que está haciendo la Casa de la Cultura por procurar que las cosas se den y que salga adelante la Casa de la Cultura. Así es. Mil gracias, maestro. Gracias por estar acá. Sabemos que está con su tiempo, pero así corriendo y todo. Pero le agradecemos su tiempo, le agradecemos la atención que ha tenido con nosotros, y sin duda alguna, yo creo que eso va a tener tanto éxito que no va a poder quedarse en una sola función. Mil gracias a usted, Beatriz, pero yo quería, y si me permite, pero claro que más, sí, por favor, que también anunciar, con motivo de los 70 años, estamos preparando, esta vez no va a ser una cantata, va a ser un espectáculo interdisciplinario también, donde va a haber coros, donde va a haber música, donde va a haber teatro, donde va a haber danza, más o menos como está pasando ahorita. Pero esto es un poco la historia de la Casa de la Cultura, la otra ruta, está en principio, se va a llamar esta obra, que conmemorando los 70 años también de la Casa de la Cultura, se presentará seguramente en el mes de noviembre, ¿no? Y entonces esto es bien interesante, porque estamos relatando un poco la historia de la Casa de la Cultura, desde su fundación, que obedeció a este cercenamiento que sufre la patria, ¿no?, con la guerra con el Perú, y que no eran sino guerras de transnacionales solamente, y que finalmente lo que sucede ahí es que la patria se queda desolada, huérfana, se queda muy mal parada, pero ahí surge Benjamín Carrión, tiene esta idea brillante de crear una Casa de la Cultura, porque no vamos a ser una potencia ni militar, ni económica, ni nada, pero sí podemos ser una potencia cultural. Y en eso estamos, y eso es bueno, y por eso también este espectáculo, que queda ya anunciado y que va a ser extraordinario también. Ojalá logremos este propósito, y ya en noviembre presentar este espectáculo también, festejando, conmemorando los 70 años de la fundación de la Casa de la Cultura. Vamos a estar atentos a ello, y pues oportunamente le invitaremos nuevamente a nuestro programa, que nos cuente más. Muchas gracias, doctora. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más de Juntémonos en la Casa. Noche de luna llena, la hora es la del puñal, como ladrones de sombras entramos buscando que una fantasía se haga realidad. Está muy cargado el ambiente, el humo no me deja ver. Entre el ruido y las risas se cuela el silencio de una mirada que quiere decir: si quieres jugar con fuego, ahora tienes el chance. Vengo de calle adentro, donde se entierran los sueños, con luz de neón y metal. Mis manos saben lo que hacen, mi lengua no tiene rival. Dime qué quieres que te haga. Yo sé de mis calles y todas llevan al mismo lugar. La cama todavía caliente, quién sabe cuánto sabrá. Y en menos de 5 minutos dejo mi aliento en un cuerpo cansado de tanto rodar, y solo quedó el vacío de un sueño que despertó cuando secó el rocío, dejó en mi cuerpo un desierto. La herida llega al corazón. Las cartas sobre la mesa, le toca hablar al billete. Cada quien tiene su puesto, hace su papel, le saca del jugo, paga y se va. La calle se abre a los pasos, y aunque quiera pueden parar. Van de una esquina a la otra, de pinto a miseria, de un carro a la acera, sin mirar atrás. Y sé que no hubo flores ni besos de despedida, solo una perla negra se deslizó por la mejilla. La almohada fue a parar. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura está de fiesta en sus 70 años, domingos de casa abierta y el reconocimiento a los danzantes de Pujilín, Segundo Bautista, Señor mi Dios, Lida Uquillas, feliz de sentirme, Orquesta La Gran Sociedad, Caprichosa, y Juan Cara de Chile. Chicha, no puedo. Invitados, el ex Indy Iván y Max Berrún. nuevo Alma Bohemia y Café con Leche de Cuba. Ahora 10 de agosto, 9:30. Los cantantes de Pujilí saldrán desde el Parque El Arbolito. Entrada libre. Sayapi. Un encuentro con los autores, críticos y lectores en los 70 años de la Casa de la Cultura. Lunes 4 de agosto. Euler Granda y Vicente Robalino. Pedro Gil y Daniel Rogers. Miércoles 6 de agosto. Raúl Pérez Torres y Vicente Fernando Sandoval. Gabriela Alemán e Isabel Castro. Viernes 8 de agosto. Abdón Uvidia y Víctor Cepeda. Lucrecia Maldonado y Raúl Serrano. Sala Víctor Mideros, 17 horas. Entrada libre. Altera presenta Sinestesia, una experiencia de sensaciones sonoras. Preproducción, producción y postproducción. Prácticas reales en estudio. Actividades artísticas complementarias. Inicio del taller, lunes 4 de agosto. Valor, $20. Con la inscripción, recibe un certificado de participación y un disco de producciones radiales y musicales. Más información, visita nuestro fanpage, Altera. O llama a los números 098-764-90 o 098-1323-096. Apoya. Polución Sonora. Martes de Margarita. Radio Casa de la Cultura. Y Ultramotora Radio Online. Fin de espacio de cuñas promocionales. 15 minutos más y serán las 11 de la mañana, hora de Ecuador, amigas, amigos. Les cuento que esta mañana, qué grato, después de algún tiempo de no verlo, pues me ha visitado David Chumaña y me ha dejado este material realmente en el que nos da cuenta un poco a nivel fotográfico más que con palabras de la trayectoria. Es importante hablar de David Chumaña. Él era un jovencito, bien jovencito, hace, hablemos de 7, 8, 9 años, cuando en algún momento él se acercó acá a nuestra radiodifusora y nos enseñó un trabajo y nos pidió que le hiciéramos una entrevista. Él recién comenzaba a hacer a sus primeros pininos dentro del arte. Nos alegra tanto saber que David Chumaña ahora es un respetado compositor, cantautor ecuatoriano, que ciertamente desde sus inicios ha dejado una huella con cada uno de sus temas, ¿no? El primero de ellas lo hizo en el año 1999. Te recuerdo en Un Cigarrillo, que es el tema precisamente que comenzamos a difundirlo aquí hace tantos años, ¿no? Miren ustedes, 1999. Estamos hablando ya de 15 años. Uh-huh. 15 años. Entonces, estos temas de David, pues, se han caracterizado o por la poesía, por el contenido, pero realmente David Chumaña no solo le canta al amor, al sentimentalismo, sino que también le canta a la realidad nacional. Así compuso Mejía canta al pueblo en el año 2000 para el gobierno de aquel entonces, y varios temas de su autoría han sido tomados en cuenta para su difusión y estudio, inclusive entre los cuales pues se puede mencionar el mismo, ¿no? Tu recuerdo en un cigarrillo, como un estudio de poesía contemporánea. Guayaquil, Tierra de Encantos es otro tema que grabó en 2008 y fue el ganador del primer lugar en el Festival de las Artes al Aire Libre de la ciudad de Guayaquil. Anuncios, tomado en cuenta para la discografía de las canciones de la Revolución Ciudadana en el año 2010. Canción a Tránsito Maguaña en el año 2009, cuyo tema fue interpretado frente a Evo Morales, presidente de Bolivia, Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz. Y Rafael Correa, presidente del Ecuador, en el Bicentenario de las Faldas del Cayambie, en la Hacienda La Chimba, cuyo tema está traducido a varios idiomas y además grabado en castellano y quichua bajo el apoyo del Ministerio de Cultura. En la actualidad, amigas, amigos, David Chumaña realiza conciertos cuyo objetivo es la difusión de sus temas y por un pequeño conversatorio saber las dudas de su público acerca de una o varias frases de sus canciones y, lógicamente, aprender del universo de criterios existentes en nuestra ciudad. Qué curioso, mientras yo les compartía esto, he tenido que dar la vuelta a este material en círculo. Qué interesante, ¿no? Es decir, no es una información dada verticalmente, sino en círculo. Entonces, pues miren ustedes, la verdad, muy, muy creativa. Acá tenemos un disco de David, Intoxicado de tu Amor, es el nuevo disco que nos presenta. Vamos a compartir con él el día viernes acá en nuestro programa. Tenemos acá algunos detalles como su participación en el Festival de Artes al Aire Libre, pues esto como el noveno Festival de Artes en Guayaquil. Miren ustedes, Tierra de Encantos, anuncios y Guayaquil, Tierra de Encantos. El Festival de Música Popular Rosa de Agosto también, donde David Chumaña se hace presente en el Centro Cívico. Y tenemos, bueno, tenemos una serie de recortes, una serie de fotografías que dan cuenta realmente de la trayectoria de este joven cantautor ecuatoriano. Así es que, simplemente un abrazo a la distancia, David Chumaña, y el día viernes conversaremos en vivo y en directo más con él. 10 minutos y las 11 de la mañana, amigas, amigos. Este día habíamos programado baladas, ¿no es cierto? Baladas y una de esas baladas en la voz de Rafael, canciones como aquel día, recuerdan a ustedes. Luego vamos a escuchar un poco la voz de la señora Tormenta desde Argentina. Vienen cantos con sabor a vida, nuestras voces latinoamericanas, cómo no. Recuerdan ustedes el grupo Solera, Noche tras Noche, es otro de los buenos temas de aquellos años 80s, 60s realmente, más que 80s, sí, 60s, Chao Lola, Roberto Carlos, Un León Escapó de Su Jaula. En fin, tenemos mucha música para compartirla con ustedes. Entonces, Rafael, como aquel día. Yo no he vuelto a encontrarla jamás desde aquel día. De su vida no sé qué será. Desde aquel día es posible que tenga otro amor, una nueva ilusión, o quizá llorará, o quizá llorará, o quizá llorará. Desde aquel día sus palabras de amor, ¿dónde irán? Desde aquel día. Y de noche, ¿con quién soñará? Desde aquel día. Es posible que esté como yo, recordando mi amor, sin poderme olvidar. Sin poderme olvidar, sin poderme olvidar, desde aquel día. Ninguno de los dos hacemos nada por volver, y no nos vemos, y no nos vemos, desde recordaremos el ayer y nos queremos desde aquel día, desde aquel día. Los dos perdonaremos el ayer y nos queremos desde aquel día, desde aquel día, desde aquel día. Escuchando, juntémonos en la casa. Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 11 de la mañana. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Por el Día Nacional de Bolivia, en el Teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hoy a las 19 horas, se realizará un concierto de gala con la presentación del grupo musical Coyamarca y de danzas representantes de Bolivia. Este evento forma parte de la octava Semana Cultural de Bolivia en Ecuador 2014. En la Casa Cultural Humacantao, extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hoy a las 19 horas, se proyectará la película Lolita, del director Adrián Lin. La película es una adaptación de la del escritor Vladimir Nabokov. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Once de la mañana en punto. Quiero enviar un saludo cordial, respetuoso, cariñoso a don Luis Villarruel y su familia, quien pues ha tenido la bondad de llamarnos. Gracias sus comentarios, gracias sus deseos. Pues nosotros lo que hacemos es trabajar con afecto, trabajar con responsabilidad, con algún criterio, pues porque la verdad es que lo que queremos es llegar a sus casas con productos de calidad. Mil gracias a usted, don Luis Villarruel, gracias su gentileza. Y yo quiero decirles a todas y a todos, amigas y amigos, que pues cada uno de los eventos que ha programado la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a todos ellos ustedes están cordialmente invitados. En algunos casos con invitación, en otros casos simplemente entrada abierta, entrada libre. No hay un solo evento que tenga un costo. La Casa de la Cultura, puertas abiertas en sus 70 años de celebración de su fundación. Es hora de escuchar a nuestras mujeres, sí, mujeres de nuestra América. El día de hoy, la señora Alicia Alonso. Ahí están, son ellas. Su luz nos llega, nos colma, su voz es firme. Su ejemplo perdura. Como ellas, millares de mujeres construyen la historia todos los días. CIESPAL y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Mujeres de Nuestra América. Hoy, Alicia Alonso, de Cuba. Dos de noviembre de 1943. Es otoño en Nueva York. En la cartelera del Metropolitan Opera House, tal vez con letras pequeñas, un hombre lanza un reto. Se va a producir un acontecimiento en la historia de la danza. Una Giselle cubana levanta a los espectadores de sus lunetas. En el Metropolitan Opera House estaba otra bailarina que se llamaba Alicia Markova, una gran bailarina, que era la primera bailarina de la compañía en ese momento, y se enfermó. Pidieron quién podía bailar Giselle, y después me pidieron a mí que yo bailara Giselle, porque ya la función estaba anunciada y estaba vendida, y no querían quitarla del programa. Y entonces, quizás mi inexperiencia, mi juventud me dio la... o mi cabeza dura. Yo ya lo había practicado en mi mente, lo había practicado muchas veces. Yo sola, porque me gustaba mucho, era un papel que me gustaba muchísimo, y con la ayuda de Anton Dolin, en 5 días, a medida que dábamos funciones por las noches, y eran 8 funciones a la semana, matiné sábado y domingo, y los lunes libres, y yo estaba en todas las funciones, hacía de cuerpo de baile, de solista, y así todos estábamos ensayando, y me fui preparando, y a los 5 días, creo que fueron 5 días, bailé Giselle, hice el debut de Giselle. ¿Cuántas veces saliste al escenario?

hombre que se escape cuando caigan los traidores. El malete justiciero, el de los trabajadores. No habrá hombre que se escape cuando caigan los traidores. Malete, malete. Malete, malete. Latinoamericanas, el pensamiento, la filosofía, las conquistas y los sueños de los hombres y mujeres de Latinoamérica. Once de la mañana con 28 minutos. Amigas, amigos, mil gracias a su sintonía, gracias a su bondad en atendernos cada mañana de 9 a 11:30. Estamos aquí, juntemos en la casa. Gracias a ustedes, gracias a sus comunicaciones, gracias a sus llamadas, sus comentarios y, por supuesto, simplemente darles un abrazo, desearles un muy buen día y me despido hasta el día de mañana. Cuando sean las 9 de la mañana, estaremos nuevamente juntándonos aquí en su casa. Buenos días, gracias a su sintonía. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.